Diana, como hoy es lunes, nos hemos ido hasta Robledo del Mazo. Tú sabes que todos los lunes nos gusta hablar de alguno de los pueblos de la comarca. Está con nosotros su alcaldesa, Ana Belén Galán. Buenos días, Ana Belén. Buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo más bonito de tu pueblo? Bueno, pues lo más bonito de mi pueblo es todo en general. Tenemos una microrreserva de la Garganta de las Lanchas. Es una zona espectacular para ver, sobre todo en otoño y primavera, que es cuando más agua lleva. Y también tenemos en el resto de las pedanías, pues cosas también para poder ver, como por ejemplo en Piedra Escrita tenemos la ermita de la Virgen de Piedra Escrita, es del siglo XI, tiene cerámica de Ruiz de Luna, como la que tiene la Basílica del Prado. Y la peculiaridad que tiene esta ermita es que dicen que sus aguas, las aguas de la derecha caen al Tajo y las aguas de la izquierda caen al Guadiana. Desde la parte trasera de la ermita, pues hay unas vistas espectaculares de toda la llanura de Ciudad Real. O sea que es un sitio en el que podemos ir de excursión, vamos, garantizando un día fabuloso de, sobre todo en cuanto a vistas. Sí. Son unos paisajes muy bonitos. Es una zona toda de pinos y hace calor como en todos sitios. Pero dentro de la zona se está fresquito porque la vegetación lleva esa frescura. ¿A cuántos kilómetros está de Talavera? A unos 63, más o menos. Bueno, o sea que en una horita hemos llegado. Sí. ¿Y Y la carretera también está bien para poder ir. cuánta población tenemos en Robledo del Mazo? Censada hay unos 340 entre Robledo del Mazo y las cuatro pedanías. Viviendo habitualmente, bueno, pues como la mitad, más o menos. Claro, se van a trabajar a otros lugares, ¿no? Y Sí, supongo que volverán los fines de semana. eso es. Porque la gente habitual, ¿a qué se dedica? ¿De qué viven? Pues la mayoría de la gente ya es mayor, principalmente están ya jubilados o tienen su pequeño huerto, su pequeña ganadería, pero ya apenas viven del campo. ¿Y niños? Niños, quedan solamente cinco. ¿Todavía mantenemos escuela o no? No, el colegio hace ya unos años que hubo que cerrarlo. El año pasado tuvimos una reunión con los padres para intentar volver a abrirlo porque cumplíamos los requisitos, teníamos el número mínimo, pero ya los padres no quisieron porque los niños ya estaban adaptados al colegio al que habían tenido que trasladarse, que fue al de la Nava de Ricomalillo. Y siendo un lugar tan bonito, ¿el turismo rural no está funcionando, o sí? No se está explotando. Es uno de los objetivos que tenemos esta nueva corporación de intentar explotar el turismo rural. Cabe es un buen momento, ¿no? Ahora que está de moda el, bueno, pues eso, el conocer el interior de nuestra península y, bueno, pues un sitio, bueno, en un enclave maravilloso. Sí, está dentro de lo que nosotros conocemos como el Valle del Jévalo y bueno, la verdad es que tiene unas vistas espectaculares. Cuando llegas a lo alto de la montaña y ves abajo todo el valle con los cinco pueblos, pues es muy bonito. Lo que nos falta es eso, explotarlo en el turismo. Si quisiéramos ir a pernoctar, ¿tenemos dónde? ¿Tenemos algún sitio, alguna casa rural o Pues algo ahora no, cercano? en ello estamos, a ver si una de las viviendas que tiene el ayuntamiento, vamos a sacar una licitación para que se explote como vivienda rural, a ver si hay alguien que se interese y quiera explotarlo. Una nueva familia con muchos hijos, por ejemplo. Por ejemplo, Que los niños siempre dan alegría al no nos pueblo, vendría ¿verdad? mal, sí, no nos vendría mal. Bueno, habrá que hacer una llamada entonces de esas. Se busca familia para vivir Sí. en Robledo del Mazo. Bueno, es una buena opción, ¿eh? Lo de que el ayuntamiento saque licitación una casa rural, porque el que esté de moda el turismo rural es una opción para estos pueblos de la comarca que se están quedando sin población y sin otra alternativa económica. Así es, hay pequeños bares en cada uno de los pueblos, pero que prácticamente solamente tienen abierto el fin de semana, porque entre semana no hay gente casi. ¿Hay algún plato típico de Robledo? Pues lo que más se suele hacer en Robledo, sobre todo, son las migas. Qué ricas. Sí, ahora el día 24 celebramos San Juan, la Asociación de Mujeres, y se hacen migas en la plaza y la típica hoguera de San Juan para saltar. Y puede ir cualquiera. Puede ir cualquiera. Ah, bueno, entonces sí. Le cedo nuestros micrófonos para que invite a nuestros oyentes a que vayan cuando el día de San Juan, ¿no? Sí, sí, el próximo 24, sobre las 8 o 9 de la tarde en la Plaza de Robledo, se harán pues es unas migas populares. Las socias, por supuesto, no tienen que pagar nada, pero cualquier otra persona que quiera ir paga una pequeña cantidad y tiene opción a las migas y luego, por supuesto, a pasar una noche de bailes regionales y saltar a la hoguera. ¿Qué otras fiestas son típicas de Robledo? Pues otra fiesta que celebramos también es San Sebastián, en el mes de enero, en el que es típico a la salida de la iglesia durante la misa se bendicen unos bollos que se hacen con anises. Durante la misa, como ya te decía, el cura los bendice y luego a la salida de la iglesia se reparten esos bollos a todos los que han asistido. Y la otra fiesta que tiene Robledo también es la de San Sebastián, perdón, la de San Miguel en septiembre. Que esa es el 29 de septiembre. ¿Y esas serían como las fiestas grandes? Esas son las fiestas patronales, sí. Ajá. ¿Y qué podremos disfrutar en esas fiestas? Pues en esas fiestas hay sobre todo comidas populares para toda la gente del pueblo, pues para estar un poco en hermandad todos, y hay pues juegos infantiles, concursos de disfraces, orquesta, hay un poquito de todo. Y a mí me han hablado de una fiesta que se celebra en Nochebuena, el día 24 de diciembre. Los Nochebuenos. Sí, y que nunca había oído hablar de ella. Cuéntenos, sí, ¿en qué consiste? Pues, es tradición, cuando existía todavía el servicio militar, los quintos que se tallaban ese año iban al campo a por leña. Era sobre todo encinas que estuvieran ya secas. Ya. Las traían al pueblo, se ponían en el centro de la plaza y se hace una hoguera que se enciende el día de Nochebuena. Ajá. Luego la gente pues de lo que hacía es que o los regalaba chorizos o los regalaba huevos y iban a su vez también por las casas vendiéndolos pues para sacar dinero para luego ellos hacer una pequeña fiesta. Ajá. Entonces ya aunque no hay quinto se ha quedado como tradición, hubo unos años que no se hacía pero se ha vuelto a retomar otra vez la tradición y ya pues los jóvenes del pueblo o los mayores ya siempre en Nochebuena salen a cortar los leños y prepara la hoguera para encenderla por la noche. Sí, luego me imagino que se hará un rato de convivencia alrededor del fuego en la plaza y se disfrutará de eso. Sí, están haciendo luego toda la noche. Luego pues se sale a cantar villancicos alrededor de la lumbre. Pues luego ya de madrugada, si el cuerpo aguanta, se hacen unas chuletitas o unos choricillos allí a la brasa. Bueno, es un pueblo con una población pequeña. Eso significa que todo el mundo se conoce, claro. Sí, eso sí, supongo que tendrá sus pros y sus contras, ¿no? Como todo, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Nunca te encuentras solo, ante cualquier problema siempre puedes acudir a cualquiera porque a todo el mundo lo conoces. Y sobre todo eso, es lo principal, el hermanamiento que hay entre todo el mundo por eso, porque es muy pequeño y cualquier problema que uno tiene todos van a ayudar. ¿Y cómo se siente ser alcaldesa de un pueblo en el que conoces a todos sus habitantes? Hombre, para mí es un orgullo llegar a ser alcaldesa de mi pueblo. Sin duda, ¿no? Y sobre todo precisamente a lo mejor por eso, por conocer a todos. Sí. Aunque eso también traerá más quebraderos de cabeza, ¿no? Porque los problemas de quien conoces se hacen tus problemas al final. Sí, se empatiza más, pero bueno, siempre se intenta dar la mejor solución posible y sobre todo pues dar servicio a todo el mundo. Bueno, también las alegrías se comparten, que eso es lo bueno. También, también, también. Hay bueno, que quedarse con lo bueno. Claro que sí. Ana Belén Galán, él es alcaldesa de Robledo del Mazo. Le cedo nuestros micrófonos para que invite a todos nuestros oyentes a ir a visitar este maravilloso pueblo. Pues nada, aprovecho la oportunidad para invitarles a que vayan a conocer nuestro pequeño pueblo y sus pedanías, en las cuales hay gente muy acogedora y todo el mundo será bien recibido y tienen muchísimas cosas para ver. Alcaldesa, muchísimas gracias. A vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto, buenos días.